Muy bienvenidos una vez más a esta serie de lecciones del manual de discipulado. Hoy queremos desarrollar la lección número 6 y el título es Pasos para el crecimiento cristiano. Dios no solamente espera, sino también demanda que nosotros los cristianos crezcamos en la vida cristiana. La palabra de Dios dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer es lo normal. Lo que no es natural es que un creyente permanezca ignorante e indocto en el conocimiento de la palabra de Dios a lo largo de su existencia. Hay cristianos que por años se congregan en un lugar, pero aún así igual no crecen espiritualmente. Siempre son inmaduros, tienen poco conocimiento de la palabra de Dios, y sin embargo, leyendo algunos pasajes de la Biblia, notamos que Dios quiere que sus hijos crezcan espiritualmente. No estamos limitados en cuanto a nuestro crecimiento en la vida cristiana. La Biblia nos instruye respecto a la forma como podemos lograrlo. Y hay varias maneras por medio de las cuales podemos crecer. En primer lugar, vamos a crecer espiritualmente si estamos decididos a romper todo compromiso con cualquier pecado en nuestra vida. Tenemos que echar fuera todos los pecados conocidos en nuestra vida. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto está en Hebreos 12, 1, y es muy claro lo que aquí está diciendo. Dice que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. La vida cristiana es como una carrera, y para poder ganar esa carrera, tenemos que nosotros despojarnos de cualquier cosa que va a impedir que podamos correr esa carrera cristiana. Se dice que antes aquellos que tenían o que practicaban ese deporte, ellos corrían y tenían que despojarse de todo lo que iba a impedir que ellos puedan ganar una carrera. Hasta tenían que pelarse totalmente la cabeza, siendo mujeres, si es que eso iba a ser un estorbo, con tal de que ellos puedan ganar la carrera. Hay tres preguntas por las cuales podemos determinar qué está bien y qué está mal, qué es erróneo o desagradable en nuestra forma de vida. Una pregunta que podemos hacernos para poder identificar lo que está mal en nuestra vida es: ¿algo que daña nuestra conciencia? ¿Esto que estoy haciendo, acaso no está dañando mi conciencia? Porque si es que está dañando mi conciencia, entonces tengo que dejar de hacer eso o aquello que va en contra de mi conciencia. Dice Hechos capítulo 24, versículo 16: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Dios quiere que nosotros hagamos las cosas con una conciencia limpia. Y si nuestra conciencia nos está acusando, entonces tenemos que pensar seriamente en continuar o no con eso que estamos haciendo, porque si nuestra conciencia va en contra de eso, es porque Dios nos está señalando que eso está mal. En el caso del cristiano hay doble acusación cuando uno está haciendo algo malo: su conciencia y también el Espíritu Santo que mora en su vida. Otra pregunta que debemos hacernos es, ¿podemos agradar a Dios con ello? O sea, con eso que vamos a hacer o que estamos pensando hacer, ¿vamos a agradar a Dios? ¿Vamos a glorificar a Dios con eso que estamos haciendo? Dice en Colosenses capítulo 3, versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacemos tenemos que hacerlo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios para que el Señor sea glorificado. Otra pregunta, ¿vamos a ser un tropiezo para otros? Si lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo será de tropiezo para los demás, entonces inmediatamente tenemos que dejar de hacer eso para no ser de tropiezo a otros. Ahí en Romanos capítulo 14, versículo 21 dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. También la Biblia nos dice que no tenemos que ser de tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Confesar y dejar los pecados traerá perdón. Tenemos que limpiarnos de toda transgresión, de toda injusticia. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si un cristiano no quiere confesar sus pecados, no quiere abandonar algún pecado que está cometiendo, entonces ese cristiano tiene que saber que no va a prosperar, no va a salir adelante. Todas las puertas se le va a cerrar, y por eso es que la Biblia dice que tenemos que no solamente confesar al Señor, sino también tenemos que estar decididos a apartarnos para que podamos alcanzar la misericordia de Dios. Si uno confiesa y confiesa y no pone de su parte para abandonar ese pecado, entonces esa persona se está burlando de Dios y de los demás porque no quiere dejar ese pecado. Algunos solamente tienen un simple remordimiento. No hay un verdadero arrepentimiento porque se sienten mal, sienten pesar por lo malo que han hecho, pero después vuelven a hacer, porque no es arrepentimiento en ese caso, es puro remordimiento. Cuando hay arrepentimiento, el arrepentimiento es un cambio de mente. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios, Dios nos muestra a través de la Biblia que somos culpables delante de Él, y por lo tanto eso hace que podamos arrepentirnos, cambiar nuestro modo de pensar con respecto a ese pecado y también alejarnos. O sea, un cambio de mente que se traduce en un cambio de actitud. Ese es el verdadero arrepentimiento. Así que por fe tenemos que clamar a Dios por perdón y limpieza, y eso va a restaurar nuestra comunión con el Señor y nos va a permitir estar en comunión con Él. Primera de Juan capítulo 1, versículos 7 al 9, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, por un lado, para poder crecer espiritualmente tenemos que echar fuera todos los pecados que lleguemos a identificar en nuestra vida. En segundo lugar, para crecer espiritualmente tenemos que orar constantemente, dedicar mucho tiempo a la oración. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Aunque no podemos expresar una oración perceptible al oído sin cesar, sí podemos nosotros estar constantemente en una actitud de oración. Orar sin cesar quiere decir que nuestra mente está constantemente en contacto con el Señor, estar atentos a la presencia del Señor en todo tiempo, caminar y hablar con Él, así como con un compañero íntimo. No necesariamente orar sin cesar, cuando decimos, nos estamos refiriendo a que se tiene que escuchar lo que decimos o que tenemos que mover los labios. No, estar decididos a estar atentos a la presencia de Dios, tener una actitud de oración, que nuestra mente esté siempre conectada al Señor, eso es orar sin cesar. Debemos apartar un tiempo definido para orar cada día. El salmista oraba temprano por la mañana, leemos ahí en Salmo 5:3, «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz». De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Lo mejor que puede hacer todo cristiano es aprovechar las primeras horas de la mañana para dedicar tiempo a la oración antes de que empiece con todas sus actividades. Y el profeta Daniel también dice la Biblia que oraba. Ahí en Daniel capítulo 6, versículo 10 dice: Daniel entraba en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Orar puede ser tan natural como respirar cuando estamos conscientes del Señor. Esto nos da su bendición y su paz. Filipenses 4, 6 y 7 dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que, en segundo lugar, orar sin cesar es algo muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Y en tercer lugar, leer la Biblia cada día. Todos los días tenemos que leer la palabra de Dios, así como una persona desayuna, almuerza, cena, para no debilitarse físicamente, así también para crecer espiritualmente tenemos que leer la Biblia. Y la Biblia hay que leer desde el principio hasta el final, varias veces. Para un nuevo creyente lo mejor es leer primero todo el Nuevo Testamento. Una persona que nunca ha leído completamente la Biblia, siempre recomendamos que primero lea todo el Nuevo Testamento. Si es posible, debe empezar con el Evangelio de Juan. Y después empieza con Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, y así va hasta el final, hasta Apocalipsis. Y una vez que ha leído todo el Nuevo Testamento, ahí puede empezar a leer el Antiguo Testamento. Hay muchos planes para leer la Biblia en un año. Después es bueno leer desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, sea cual sea el plan para leer la Biblia en un año, después ya de que uno ha leído todo el Nuevo Testamento y después pasa al Antiguo Testamento, ahí sí ya uno puede, todas las veces que empieza a leer la Biblia, ya puede hacerlo desde Génesis hasta Apocalipsis. Si uno lee 5 capítulos por día, uno va a leer completamente ya en un año. Incluso antes de que termine un año, si uno lee 5 capítulos por día la Biblia, va a leer en menos de un año toda la Biblia. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. La Biblia dice que somos bienaventurados cuando nosotros leemos o escuchamos su palabra. Aunque en este versículo se refiere específicamente a Apocalipsis, toda persona que toma en serio la lectura de la Biblia será bendecida. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Salmo 19, versículos 9 y 10. Más adelante debemos llevar a cabo un plan definido de estudio bíblico. Un pastor puede ayudar con sugerencias, folletos, libros, etc. Y ahí en Salmo 119, versículo 105, leemos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También estos versículos que vamos a leer a continuación nos instan a estudiar la palabra de Dios. Salmo 119, 2 dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Y 2 Timoteo 2, 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si estudiamos fielmente, aprenderemos la obediencia y creceremos en la gracia y la vida cristiana. Un creyente tiene que tener ese deseo de nutrirse de la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y Mateo 4:4 dice: él respondió y dijo: escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto en Mateo 4:4. Y en cuarto lugar, para que uno pueda crecer espiritualmente, uno tiene que asistir regularmente a todos los servicios en la iglesia. Un cristiano debe congregarse regularmente. Un cristiano no puede crecer sin servir al Señor en la iglesia local. Muchos creyentes fracasan espiritualmente por esta falta en su vida cristiana. Usted tiene que asistir, o sea, debe saber como cristiano que debe asistir a todas las reuniones y mantenerse constantemente en oración. Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Tenemos que orar por los que están al frente de la iglesia, por el pastor, los pastores, los diáconos, los maestros de la escuela dominical, y por eso es importante asistir a las reuniones. Tenemos que asistir con expectativas. Salmo 122, versículo 1 dice: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Prepárese para servir dentro de una iglesia local. Romanos 12, capítulo 12, versículo 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y 1 Corintios capítulo 15, versículo 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y por último, para crecer espiritualmente, debemos testificar a las personas acerca de Cristo cada día. Tenemos que predicar el Evangelio a aquellos que todavía no son salvos. Tenemos que compartir el Evangelio con otras personas o entregar un folleto que hable con toda claridad del mensaje de la salvación. También uno puede invitar a las personas para que asistan a la iglesia y allí escuchen la palabra de Dios, que es predicada por el pastor o anciano encargado. O sea, el predicar el evangelio cada día hará que un cristiano esté ocupado en las cosas del Señor, y eso también será para el crecimiento espiritual de un cristiano. No debemos desaprovechar las oportunidades que Dios nos da. El solo hecho de dar un folleto, entregar un folleto a una persona, eso ya es muy importante. Por más de que esa persona que recibe ese folleto después lo tira en la calle o donde sea, ese folleto, quién sabe quién va a recoger. Y cuántos testimonios ya hemos escuchado de personas que solo por haber recibido en algún lugar un folleto, luego de haberlo leído, esa persona ahí pudo entender el mensaje de salvación y así esa persona llegó a los pies de Cristo. De alguna u otra forma debemos compartir el evangelio, el mensaje de la salvación con otras personas, y eso será para nuestro crecimiento espiritual. Siempre estar en la viña.